Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarlos, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Viernes 10 de abril, al fin y al cabo es viernes, ya de fin de vacaciones. Este fin de semana se acaban las vacaciones de los chamacos, las escuelas regresan a clases, se acaban las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Espero que todo mundo haya regresado con bien. Y es viernes, a disfrutar el último fin de semana de vacaciones para que usted, pues es crioterapéutico. Acuérdese que la teoría de la crioterapia es que usted cargue hielera para todos lados el fin de semana. Puede ser empezando hoy, es válido. Así es de que le doy la más cordial bienvenida a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Espero que les guste la música que nos pone, como siempre. Juanelo nos pone música de introducción para que usted pues amenice el programa y se quede con nosotros. Le doy el saludo a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación. Y me acompaña esta noche aquí para platicar con ustedes Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Buenas noches. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues ya preparándonos para despedir a estas vacaciones este fin de semana. ¿Despedir las vacaciones? Pues sí, de Semana Santa. Pues sí, se acabaron las vacaciones. Pascua, en este caso. Todavía te quedan sábado y domingo. Así es. Para que lo disfrutes. Y pues bueno, volverle a recomendar a nuestros amigos radioescuchas que pues manejen con precaución, que si van a ir de fiesta tengan a su conductor designado, que chequen su vehículo, que estén bien las llantas, los líquidos. Y bueno, que esté en buen estado para que no tengan que ser rescatados a plena carretera. Así es, Robert. Así es, amigos. Y que y todos además, regresen con bien a casa. Además, les recuerdo que estamos organizando para el viernes 24 de abril la celebración del séptimo aniversario de Fórmula en los Negocios. Amigos, el 19 de abril, cae en domingo, pero el 19 de abril se cumplen 7 años de que Fórmula en los Negocios salió al aire por primera vez. Fue un sábado, 19 de abril del 2008. Me acuerdo, por cierto, está en nuestra página de Facebook el primer programa y ahí está posteado y está fijo para que usted lo pueda escuchar, para que se dé cuenta cómo empezamos el programa y cómo pues ya estamos a 2,080 y tantos programas cuando cumplamos 7 años. Por supuesto que vamos a hacer fiesta y vamos a hacer fiesta en la mansión. Por supuesto, si usted en la mansión, vamos a hacer la fiesta de aniversario, vamos a transmitir desde allá el programa y pues estése usted pendiente porque vamos a hacer algunas trivias para invitar a nuestros amigos radioescuchas y que usted pueda estar presente con nosotros en la celebración. Ya sabe que nos gusta hacer fiestas, nos gusta hacer pachangas, pero ¿no te gusta la idea de hacer la celebración? Sí, Robert. Pues 7 años. Así es. Oye, ¿a poco no celebras tu cumpleaños? Correcto, así es, Robert. Y bueno, ya que estamos hablando de la mansión, ¿por qué no nos das la mención de la mansión? Pues amigos, no he ido a comer a la mansión. Yo creo que la mansión es uno de los restaurantes de lujos más importantes, no nada más de Mérida, sino de México. Tiene 57 años esta gran institución, este gran restaurante, el auténtico steak mexicano, y está aquí en Mérida. Déjeme darle las promociones que tiene la mansión para usted. Mire, tiene hora feliz de 5 de la tarde a 9 de la noche. Tiene descorche máximo 2 botellas por mesa. Cumpleañeros acompañado de 4 personas. El festejado come gratis de lunes a miércoles, no incluye especialidades. Una mimosa a todas las señoras en el desayuno. Oye, ¿tú desayunaste ayer en la mansión? ¿Qué tal? Delicioso. La verdad, híjole, no recuerdo ahorita el nombre del que pedimos. Pero mira, a mí lo que me encanta, Robert, es que tienen ellos unos paquetes que te incluyen cualquiera de las opciones que tienes. Y amigos, va desde 83 pesos hasta 148 pesos, que es el platillo del paquete más variado, ¿no? Y incluye el café, el jugo, la fruta, el pan, y son panes dulces a elegir, pasan ahí con su bandeja y tú escoges el pan. ¡Qué delicia, oye! Los panes que quieras, y todo esto está incluido en el precio del paquete que escogiste, y te repito, el más caro es de 143 pesos. Oye, ¿y te dieron tu mimosa? Como siempre, me dieron mi mimosa con una cerecita muy sabrosa. Qué de rico. Bienvenida. ¿Cómo sí ves? ¿Saben lo que es la mimosa, amigos? Es champagne con jugo de naranja. Para el desayuno, buenísimo, lo mejor que le puedo recomendar. Y mire, si usted va y dice que escuchó Fórmula en los Negocios, le van a regalar una copa de vino de parte de nosotros y de la mansión. ¿Dónde está la mansión? En Plaza Solar, enfrente de San Antonio Cucul, a media cuadra del Pocito. Está en el tercer piso, no tiene problema de estacionamiento, tiene como 280 cajones de estacionamiento y techados, y tiene elevador para llevarlo hasta las puertas del restaurante, así de que con toda la comodidad para que usted vaya a la mansión. Vaya, vaya a la mansión. Pero bueno, Laura, un día, pues fin de semana, viernes, relajado, vacaciones. Un tema importante, el tema que escogimos para platicar con nuestro auditorio el día de hoy, ¿no? Sí, Robert, pues vamos a platicar un poquito el ABC del Capitán Phillips para conformar equipos fuertes. Y fíjate lo interesante de este tema. Pues yo no sé, amigos, si ya vieron la película del Capitán Phillips, que es este barco carguero que lo asaltan allá, creo que eran unos jamaiquinos. Somalíes, allá por Y cuatro, entre cuatro personitas, cinco personitas en un barquito que con trabajo sí, avanzaba. Pero con metralletas. Pero unas metralletas, sí, y pues ahí se enganchan, tiran su escalera ahí y se suben y pues asaltan a todo el barco, ¿no? Y bueno, la fortaleza de este capitán, de cómo actúa con estos valores, con esta calma, con esta quietud siempre certera, que sale adelante, ¿no? Y pues más o menos de eso vamos a platicar. Y sobre todo, amigos, el que usted como líder debe de estar preparado para las adversidades. Normalmente, ¿qué nos pasa cuando tenemos una adversidad enfrente? O nos ciega el miedo, o nos ciega la ira, entramos con emociones encontradas que no nos permiten razonar o pensar claramente en cuáles son las decisiones que se tienen que tomar para, pues, enfrentar la adversidad. Imagínese usted que él, recuerdo la película, que él hace un simulacro previo en el barco, donde todo el mundo decía, oye, pues lo tomaban a broma y jajaja, ja, ja, y risa y risa, y que a los siguientes días que empiezan a ver que los corretea una lancha rápida al buque. Y bueno, de eso trata. Él conserva una actitud verdaderamente sorprendente, y de eso vamos a ir analizando cuáles son las detalles de liderazgo, porque es una verdadera lección. Déjeme decirle que la película, pues, está un tanto quizás exagerada, pero fue un hecho real. fue un hecho real. El Capitán Phillips existe y le sucedió lo que está relatado en la película. Así es de que, pues además, búsquela, es viernes, fin de semana, vaya al réntela, la verdad, vale la pena. La película vale la pena verla, pero véala con los ojos de analizar la forma en la que él toma decisiones, la forma en la que él moldea su carácter, porque también llega un momento en que se ve que está completamente apanicado, sí, porque se pasa casi dos semanas en un bote, salvavidas que también se lo echaron al mar. Con los piratas y se pasa dos semanas conviviendo con ellos de una manera impresionante. Entonces, creo yo que es importante que usted la vea y lo juzgue, la vea, la critique con los ojos que le estamos diciendo. Es una muy buena reflexión para que podamos tener capacidad. Mire, lo más importante de estos mensajes o de estos comentarios que hacemos con usted es que reflexionemos qué cosas tenemos que hacer en nuestro actuar diario y en nuestro actuar, sobre todo en el trabajo, en el negocio, en la empresa, con los amigos, con los trabajadores, porque eso va a moldear definitivamente la cultura de su empresa y va a moldear la cultura en la manera en la que lo tratan a usted, o en la manera en la que usted trata a sus clientes, o en la manera en la que usted tiene que ¿cuál es el objetivo de liderar una empresa? Principalmente, pues el hacerla crecer, principalmente el vender más, principalmente el darle satisfactores a todos sus trabajadores, a sus socios y a sus clientes. Entonces, de eso vamos a estar platicando. Un gran tema. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Gracias por acompañarnos en esta noche, gracias por estar con nosotros. Recuerde que por ahí en algún lugar de la nube está nuestro community manager, María José, contestando todo lo que usted nos quiera comentar y platicando con nosotros en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y fórmula en los negocios. Déjeme decirle y recordarle que estamos trabajando para prepararles transmisiones en vivo del programa vía Twitter. Así es de que esté pendiente, síganos a través de las redes sociales y ya verá que pronto nos podrá ver a través de Twitter. Qué maravillosas son las tecnologías actuales, sobre todo hay que usarlas a nuestro favor. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestro tema. Avenida Yucatán, privada residencial, el mejor lugar para vivir. Créame que este desarrollo de Sadassi, allá en el nororiente de Mérida, sobre la avenida Yucatán precisamente, tiene algo muy, muy importante y algo muy verdaderamente relajado en cuestión de la ubicación. Está cerca de todos lados, cerca de las zonas hoteleras, cerca de la zona altabrisa, hospitalaria, quise decir, cerca de la zona hospitalaria, cerca del periférico, cerca de, verdaderamente está a pues muy cerca de todo y muy céntrico. Avenida Yucatán le permite, mire, dos modelos de casa que le ofrecen, Santana y Santa Lucía, ambos en de dos y tres recámaras, tres baños y medio, amplia cocina equipada, cochera techada con dos vehículos, sala, closet, vestidor, con en todas las recámaras, y además le entregan la casa con aires acondicionados. Es una ventaja, yo creo que ningún constructor te entrega las casas con aires acondicionados. Así es, Robert, ninguno. Qué interesante, amigos. Vaya, vaya. La verdad que es agradable tener conversaciones así. Tiene comedor, terraza al aire libre y los mejores acabados con la mayor amplitud interior. Te esperamos. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores certificados te ayudarán para escoger la mejor opción. Ven y comprueba que este es el mejor lugar para vivir. Te esperamos. 941-2185. 941-2185. Ya sabes, Adassi, las mejores casas y más. Bien, amigos, el tema de hoy verdaderamente, por lo menos a mí me apasiona, porque yo vi la película y me gustó muchísimo cómo un líder es capaz de enfrentarse a tremendas adversidades. Déjeme, le hago una pequeña reseña. Para el capitán Richard Phillips, la adversidad rebasó sus expectativas. Unos piratas tratarán de raptar el barco de carga en el que en esos momentos él lideraba. Él había tomado el control en alguno de los puertos y le entregaron el barco. El resultado, una embarcación sin su capitán, porque le recuerdo que la trama de la película, se logran subir los piratas al barco, logran, hacen una maniobra de seguridad que ya habían practicado los marineros junto con el capitán, se resguardan en una cabina de seguridad los marineros, y entonces el capitán trata de convencer a los somalíes para primero rechazarlos, no dejarlos entrar a la cabina de mando del barco, y después pues los secuestran. Pero después los secuestran y cae él en el barco, en un barco de salvavidas, y los piratas están llevando el barco salvavidas, pero él se queda ahí encerrado con estos piratas, y el diálogo que trasciende entre ellos es verdaderamente espeluznante, porque pues él estaba seguro que lo iban a matar. En este sentido, amigos, la adversidad puede tener muchas caras en las organizaciones, pero siempre existe siempre existe. Yo se los he dicho, las circunstancias siempre van a ser adversas, pero no importa, siempre hay manera de superarlas. Fíjense que en entrevista el capitán Phillips comparte cuál fue el secreto que le permitió sobrevivir. El trabajo en equipo, él dice que fue uno de los secretos. Todos hicieron lo que habían hecho en un simulacro. Si bien el simulacro fue realizado de manera pues chusca y todos jugando y demás, pero a la hora de los cocolazos, cuando tenían encima a los piratas, trabajaron en verdadero equipo. Y él resalta eso como una parte del secreto que le permitió sobrevivir. Ya que sin la fortaleza de su equipo, la experiencia que vivió no hubiera terminado bien. La verdad que, repito, tienen que ver la película, amigos, para que se den cuenta de lo que sucedió. ¿Te recuerdas de la película o no? Sí, claro que sí. Todo lo que acabas de mencionar va de acuerdo con la película. Y bueno, él precisamente habla de unos secretos que le ayudaron a tener un equipo fuerte durante el secuestro de su nave. Y pues va a hablar de, son cinco puntos muy importantes, Robert, que son: el primero, todo empieza con la comunicación; el segundo, deja las emociones y preferencias en el puerto; el tercero es prepárate, que es más bien el simulacro, ¿verdad? El cuarto, controla tus emociones; y el quinto, aprende de las experiencias pasadas. Y bueno, si te parece, platicamos un poquito del primer punto, que es todo empieza con la comunicación. Y él menciona que pues la comunicación fue un factor clave, ya que sin ella pues la embarcación y la empresa estaría flotando a la deriva. Y lo importante de un equipo es siempre estar involucrado, comprender los objetivos del capitán, y este debe conocer bien a su equipo. Tiene que saber alinear sus intereses con el buque. Qué importante es esto, Robert. que muchas veces vemos en empresas que el capitán, en este caso el jefe, no sabe absolutamente nada del equipo que tiene en cuanto a sus intereses personales. Claro, claro. Y si están alineados o no con la empresa. Fíjense, amigos, aquí, qué importante, solamente en un panorama adverso como el que vivieron ellos en este barco, se dan cuenta y entienden la capacidad del líder para seguirlos, porque él, al mostrar ese valor, el capitán, ante sus marineros, se fue como un chispazo de lealtad, como que los marineros sabían que tenían que respaldar al capitán, pasara lo que pasara, ¿no? Porque incluso hay un conato de discusión con el segundo de a bordo, que el segundo de a bordo decía, vamos a atacar a los somalíes y vamos a... Y él le dijo, no, porque entonces sí nos pueden matar más. Entonces hubo ahí una diferencia de opinión con el segundo de a bordo, pero el valor que tuvo este Philip al enfrentarse a los piratas fue verdaderamente excepcional y les permitió que la tripulación del barco lo apoyara al 100%, que es parte de lo que mencionas de la comunicación. O sea, él les comunicó claramente lo que tenían que hacer y cuál era la línea de acción y cómo se tenían que comportar ante una adversidad de esa naturaleza, ¿no? Y fíjate que para la mayoría de las empresas, el comunicar las situaciones de crisis a sus trabajadores es un imposible. Sin embargo, esto puede afectar más de lo que piensan. O sea, ¿cuántas veces en una empresa cuando hay algún problema, los trabajadores no se enteran, no se los comunican? Claro. Bueno, claro. ¿Y cómo? Con rumores, con panoramas ambiguos. O sea, todo equipo debe de estar preparado para enfrentar cualquier situación, ya sea buena o mala. Y pues recordar que pueden 10 más que uno. O sea, mientras todos estén unidos y enterados, pueden enfrentar mejor las circunstancias. Interesante, amigos, porque fíjense que en estas condiciones... Bueno, yo creo que todos nos deberíamos de hacer una pregunta o analizar alguna circunstancia adversa que le haya pasado últimamente y cómo reaccionó. Analice su reacción ante las circunstancias adversas. ¿Qué pensamientos le cruzaron? ¿Cómo controló sus emociones? Porque el segundo punto menciona el capitán Phillips, deja las emociones y preferencias en el puerto. Yo sé que es muy difícil desprenderte de tus emociones, pero lo que tienes que hacer es controlar tus emociones, controlar el miedo. Quitarte el miedo es imposible, pero sí lo puedes controlar, porque si el miedo te gana el pánico, pues tus decisiones que tomas los hubieran matado, así de simple, en este hecho. Pero él sabe que debe de mantener ese control emocional también como ejemplo para su tripulación, que ese era uno de sus objetivos, pues para que ellos hicieran lo que tenían que hacer y también se controlaran y no nada más se apanicaran. Claro. Entonces, verdaderamente impresionante, amigos, les vuelvo a recomendar, busquen la película el fin de semana, se la pueden echar tranquilamente y analizar todo esto que le estamos platicando. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Yeah. amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Déjeme darle una recomendación que es importante para usted. El Centro de Especialidades Médicas tiene una tecnología de vanguardia. Se han empeñado ellos en invertir cantidades importantes, sobre todo escogiendo la tecnología de punta, la tecnología de diagnóstico que le permita a usted conservar la salud. Fíjense la misión del hospital, es interesantísimo porque ellos van no a querer tener gente hospitalizada, sino a tener una sociedad sana, saludable y que tenga acceso a la tecnología de diagnóstico más avanzada. ¿No me cree? Vaya al Centro de Especialidades Médicas. Tienen servicios de urgencia las 24 horas, los 365 días del año. Es algo que hay que tomar en cuenta, amigos. Dios quiera que nunca tenga usted una urgencia médica, pero es importante que lo tome en cuenta. El Centro de Especialidades Médicas se encuentra aquí en Avenida Colón, esquina con la 60, enfrente del Hotel Hyatt. No tiene problema de estacionamiento. La verdad que tienen una atención privilegiada. Compruébelo, vaya, hágase un check-up. Todavía estamos así como que arrancando el año, como el primer trimestre, como para hacerse un check-up y ver cómo anda usted de su salud. Además, usted puede escuchar al Centro de Especialidades Médicas aquí con nosotros los miércoles cada 15 días, que nos traen temas interesantes, doctores, especialistas que han venido por acá y hemos aprendido mucho en temas médicos. También todo para cuidar nuestra salud. Así es de que no pierda la oportunidad de escucharlos aquí en Fórmula en los Negocios y de acudir al Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en esta transmisión de viernes. Qué lindo viernes crioterapéutico. No se le olvide la hielera para todos lados. Estamos platicando de lo acontecido, platicándoles la historia de esta película y los puntos fuertes de liderazgo que tuvo el capitán Phillips, que por cierto le mandamos un saludo al capitán, al capi Víctor Lanztanau, que bien nos la pasamos con ellos, ¿no? Claro que sí. El capitán de barco. Claro, y de carguero invitado. También, es vamos como el capitán Phillips. Vamos a invitarlo a platicar, para que platique. Pues sí, igual, que nos cuente sus experiencias, mira. Un saludo, mi querido Vic, te mandamos un cordial saludo. También le mandamos un saludo a Enrique, nuestro comandante. Comandante. Para que no se ofenda. Bueno, a todos los cuchanos ya. Así de plano, es. De paso, a todos los cuchanos allá de Hacienda San José Cuché. Hacienda San José Cuché. Pero bueno, ¿con qué seguimos? Pues Laura, Robert, mencionaste ya, deja las emociones y preferencias en el puerto, que fíjate, nomás para redondear, considero un punto muy interesante y el cómo lo hace el capitán Phillips. En cuanto a, pues, no hay preferencias de las personas, no hay emociones en cuanto a si te cae bien o no te cae bien, si hay resentimientos o no hay resentimientos. En ese momento es muy importante ser objetivo con todos los trabajadores, porque lo que se busca es que cada uno verlos como el componente básico para lograr cada operación que se tiene que hacer en la empresa. Fíjate qué importante lo que menciona el capitán Phillips, porque tú una vez que te embarcas, pues llevas a la tripulación. Ya estás solito. No, además no los puedes correr. No, ¿a dónde? Que tú digas, oye, que alguien te hizo algo, te contestó mal o no hizo la chamba. ¿Pero lo corres qué? ¿Lo vas a echar del barco o qué? Sí, te das cuenta de esa circunstancia específica en el barco. Por eso su mentalidad de saber que esto es con lo que cuento. Sí. Y con esto tengo que resolver todos los problemas. No, y cada uno es indispensable para la supervivencia de todos. O sea, en cualquier situación de peligro, pues todos son un factor muy influyente en que todos sobrevivan. O sea, la reacción de cada uno de ellos es importantísima. Yo creo, amigos, es importante reflexionar, porque esta manera de actuar del capitán Phillips lo lleva a una cultura en su tripulación muy importante. O sea, se les notaba Una vez que entendieron que pasó la adrenalina, el miedo, el temor de que se fueron a encerrar y luego de que oían, porque pues el Capitán Phillips dejaba abierto el altavoz para que lo oyeran. Sí, sí. Y cómo se van organizando los propios marineros y van decidiendo apoyar al 100% al Capitán Phillips. Sí, porque se enteraban de todo lo que él estaba recorriendo diciendo, con los piratas estos. Con los piratas. Y bueno, sí. Definitivamente. Oye, y también cómo ese proceso de comunicación con el pirata, ¿no? Porque en una de esas le dice, oye, ¿y tú qué ganas con esto? Y el pirata le contesta, no, bueno, yo ya la semana pasada también atracamos otro barco de 30 millones de dólares. Ajá. ¿Y a ti cuánto te tocó? ¡Pum! Le mete un golpanazo verbal al pirata. Sí. Como diciéndole, pues, ¿por qué lo haces? ¿Cuánto Oye, te y tocó? Además, chavitos, Sí, bien, jovencitos, increíble. No llegaban ni a los 20. No, impresionante. Triste también por la manipulación, porque pues en realidad no, pues ellos no ganaban nada. Claro, otros ricachones son los que los mandan. Es correcto. Y los mandan a cambio de no matarlos. Pues sí, porque no, ahí porque estaban, están muertos de hambre en Somalia. Sí, exactamente. Tristemente, ¿no? Sí. Que porque también son de las reflexiones que tenemos que hacernos cargo en el mundo, ¿no? O sea, los gobiernos, la sociedad. No podemos tener esos extremos de sociedad en países como sí, los africanos. La verdad que es triste. Yo sé que a lo mejor pues usted dirá, ¿y yo qué puedo hacer acá desde Mérida, Yucatán? Pues yo creo que lo que podemos hacer es difundir estos valores, difundir este proceso de liderazgo. O sea, empezar en casa. Y hacer, claro, exactamente. Empezar en casa. En casa siempre tenemos clave. A alguien que tal vez no tiene los suficientes recursos. Es correcto. O en las cercanías o en instituciones de beneficencia. La verdad, siempre tenemos una oportunidad de apoyar y pues no andar ahí en la excentricidad gastando en cosas. Porque es un reflejo a nivel mundial. Lo que nosotros hacemos es un reflejo en chiquitito de lo que realmente está sucediendo en el mundo. Claro. Y lo acabas de mencionar, gente muriéndose de hambre y otros tirando millones y comprándose coches pintados de oro o sus inodoros pintados de oro. O sea, sí, la desigualdad a nivel económico en el mundo cada día es más grande. Y eso lo tenemos si empezamos que evitar. Cada uno de nosotros en casa. Claro. Buscando cómo apoyar, yo creo que podemos disminuir eso. Así que sí, podemos hacer algo desde aquí. Por supuesto que sí. Y bueno, vamos idea. A pasar a otro punto. El siguiente punto es... Prepárate. Y fíjate que sin el simulacro, el Capitán Phillips dice, no hubieran podido salir adelante, ¿no? Y en este punto coinciden varios líderes exitosos de empresas que para fortalecer a los equipos, pues se necesita de la preparación constante y la capacitación constante. Y aquí hago un pequeño paréntesis, invitando a nuestra audiencia de que, de veras, cuando escojan un curso de capacitación, escojan a las personas que tienen esa experiencia. Luego te andan vendiendo unos cursos, buen precio y todo. ¡Qué chafas! Y son bien chafas, o sea, te sientas... Y como no es el dueño el que toma el curso, sino que manda a los colaboradores... O sea, la verdad, los colaboradores lo único que les acaba gustando es que hay café y hay galletas. Y se lo pasaron chateando en el celular todo no el trabajar. Curso. ¡Claro! Entonces es muy importante, de veras, si se van a enfocar en la preparación, la capacitación... Enfóquense en una de calidad, no se vayan solo por el precio, ¿no? Bueno, ya. Sí, y es un buen consejo, una buena reflexión, ¿no? Y bueno, y siempre debes de rodearte, ¿verdad? De tu gente, de gente mejor que tú. Y fíjate que eso es la única... Eso es algo muy difícil aquí entre nosotros, los mexicanos. Sí, porque somos muy celosos, queremos... Muy individualistas. Nos van a robar el pastel, nos van a robar el puesto... nos van a robar el negocio. Y pues verdaderamente muchos líderes exitosos, entre ellos está por ejemplo Robert Kiyosaki, él siempre dice que se rodea de gente mejor que él en cuanto a preparación y conocimiento y profesionalización. ¿Por qué? Porque él, lo fuerte que él tiene es hacer equipos con ellos y por eso logra hacer diferentes empresas. Este señor ya tiene múltiples empresas. Entonces, pues esto de prepárate también es parte, es un ingrediente importante. Prepárate, ¿cómo? Teniendo gente que sepa más que tú. Por supuesto, que tenga mejores habilidades que tú, o por lo menos iguales que tú. Porque en un momento dado te tienen que sustituir por alguna adversidad. Estás preparando, claro, para que ellos sean los que van a ocupar, van a ocupar tu puesto para que tú puedas crecer al siguiente nivel, ¿no? Pero bueno, vámonos a un corte comercial, Robert, y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresa. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Es viernes. Le doy una recomendación para el fin de semana. ¿Le gustan los mariscos tipo el Pacífico? Le doy una muestra. ¿Qué tal unos aguachile, camarones en aguachile? Que son unos camarones cocidos en limón con chile chiltepín de allá del norte. ¿O qué le parece un pescadito zarandeado, también de por allá de Tepic? ¿O qué le parece unos camarones unos camarones rellenos de queso manchego, envueltos en tocinito y bien frititos? ¡Qué barba! ¿O qué le parece un caldito? Carrusel. ¿Un qué? Un carrusel. ¿Un carrusel? ¿Ese que trae? Ese trae, permíteme, ahorita lo vemos en el menú. Bueno, es que el fin de semana es de mariscos, ¿no? Ah, sí, mira, tienen machaca de camarón, tienen taco chiludo, que es un taquito chile güero relleno de marlin en tortilla de harina con queso. Tienen chicharrón de atún, tienen chicharrón de pulpo. ¡Guay, qué rico se ve! Oye, o un caldito. Anda usted medio dañadón por el fin de semana, un caldito bichi. Un caldito bichi. Fíjense, ese caldito bichi, amigos, es un consomé de camarón con pulpo. Se lo dan en un tarro. ¡Qué delicia! Usted le pone un poco de picante, un poco de limón, un poco de cebolla. Y le aseguro que lo revive. Así es. ¿En dónde es todo esto? Carrusel Mi Gusto Es, escúchalo. Filete zarandeado y combo con 10 camarones de la mejor selección de nuestra cocina caliente. ¡Qué barbaridad! Eso la vamos a pedir hoy. Vamos a ir a comer para allá. Así que un carrusel Mi Gusto Es. Eso será el sábado. Bueno, mañana. Pero la verdad, Robert, a mí, y fíjate, estos camaroncitos mantarraya, que también tienen el camaroncito dibujito, porque todo lo que tienen en el menú con el camaroncito son así las especialidades. Mira, y amigos, son empanizados, rellenos con queso crema y jamoncito. Váyase a Mi Gusto Es. Este restaurante se encuentra en Plaza Mangus, enfrente de City Center. Muy fácil de llegar, tiene estacionamiento, también no tiene problema. Y si usted dice que escuchó Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar la primera cerveza. Bien fría. Así ¿le gusta es. La idea? Pues vaya, Mi Gusto Es, amigos, allá en Plaza Mangus. Y déjeme decirle, es un restaurante con mucha calidad, con muy buen servicio. Y créame que usted es mejor que usted lo haga allá. Bien, amigos, también déjeme darle otra recomendación a nuestros amigos de National Sub. Yo creo que van a estar con nosotros aquí la próxima semana. Sub Restaurant Móvil, déjeme decirle, es impresionante cómo utilizan la tecnología a su favor. Este software para restaurantes, esto va para todos nuestros amigos restauranteros, El mesero tiene una tablet para tomar las comandas de los alimentos de los comensales. En el momento que el mesero va picando en la tablet, se va registrando en la cocina su orden para que se le empiecen a preparar. Eso da rapidez, eficiencia, seguridad, no se equivocan. No le van a traer otro plato por otro. Y además, la rapidez y la eficiencia, use la tecnología a su favor. Soft Restaurant Móvil, nuestros amigos de National Soft, es una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras. Usted en cualquier restaurante que vaya y ve una pantalla anaranjada, eso es Soft Restaurant. Y ahora con Soft Restaurant Móvil, están a la vanguardia de la tecnología. ventas@softrestaurant.com.mx o comunícate con ellos 941-5077, 941-5676. Bien, Laura, porque ¿con qué cerramos el tema de hoy? Que está sumamente interesante este concepto de los conceptos del Capitán Phillips para conformar equipos fuertes. Le recuerdo, Richard Phillips vivió una adversidad capitaneando uno de sus barcos de carga. Lo asaltaron unos piratas somalíes y logró sobrevivir, salvó la carga, salvó a su tripulación. Y fue espeluznante. Le recomendamos que vaya, busque la película en réntela y va a encontrar de lo que le estamos platicando. Estamos remarcando los puntos fuertes de liderazgo que él aplicó y que usted lo puede aplicar. Y que ayudan a hacer a un equipo fuerte, fortalecido. Y fíjate, Robert, otro punto muy importante es controla tus emociones. Claro. Y dice, tuve que quitarme el miedo durante el secuestro del buque de la carga y hacer lo mejor posible. El miedo y las emociones nos pueden confundir, generando graves problemas para tomar decisiones definitivas. Fíjate, esto, recuerdo la escena donde ya lo alcanza un barco norteamericano, creo, de la Marina. Y cuando van en la lanchita ahí con los piratas, ya se había alejado el buque y él estaba ahí todavía secuestrado. Y entonces él sabía que si estos cuates, porque estos cuates se protegían y disparaban a los marines. Y decía, los marines no se van a andar pensando si estoy yo vivo o si cómo estoy. O sea, claro. Ellos van a bombardear. Van a hundir el barco, van no van a permitir... que los piratas se llevaran al capitán. Inteligentemente se puso junto a una de las boyas en la parte de hasta atrás del barquito. Uh-huh. Y ahí lo vieron los marines. Y entonces los marines sabían dónde disparar para no darle a él. Pero él lo hizo, o sea, él pues se quitó, cambió el miedo, se controló, sí, porque hasta tuvo que hacer una maniobra platicando con los piratas, sí, para sí, que lo dejaran sentar allá. No, impresionante el cuate, esto de controla tus emociones, es verdaderamente... ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted, amigo, una discusión entre compañeros de trabajo, una discusión con su jefe, una discusión en alguna de las juntas de trabajo? Y enraizado por el miedo. Sí. Y entonces, cuando usted no controla esas emociones, se puede discutir todo lo que usted quiera. Y tiene usted que aprender... Nosotros en coaching, en los programas de coaching, les enseñamos la manera de comunicarse, cómo dar tu opinión, cómo hacer un alegato, cómo hacer una indagación. Y eso, amigos, les ayuda a que no caigan en estos exabruptos de pelearse con sus contrapartes, ¿no? Y fíjate, Robert, el temor es el principal factor del fracaso en los líderes, pues este imposibilita al sujeto pues en la toma de sus decisiones. Y pues si lo que buscamos es una recomendación, pues bueno, las emociones y el miedo se controlan con ejercicios personales a diario. Fíjate, es bueno aprender ejercicios personales, es bueno diarios, es bueno aprender a conocer nuestras capacidades, cómo reaccionamos, qué tenemos y cómo reaccionamos ante situaciones específicas. Esto nos puede ayudar mucho para adelantarnos y a fortalecernos en nuestra inteligencia emocional al estarlos observando y estar vigilantes de cómo nos sentimos y qué es lo que decimos, y bueno, irlo corrigiendo día a día. Y pues, Robert, la última es: aprende de las experiencias pasadas. Claro. Yo creo, amigos, aquí lo dije hace rato. Usted tiene que hacer una reflexión preguntándose cómo reaccionó, qué fue lo que dijo, qué es lo que no le gustó que dijo, qué es lo que hubiera dicho en circunstancias, no para corregir el pasado, porque pues el pasado no puede usted hacer nada por él, pero sí preparándose de las circunstancias pasadas, de cómo reaccionar en circunstancias futuras que se le van a presentar, que va a tener usted, créame, siempre tendremos la oportunidad de lo que nos preparamos, ponerlo en práctica, porque las circunstancias siempre serán adversas, pero no importa, tiene usted que prepararse y aprender de sus experiencias pasadas. Pero bueno, ¿te gustó el tema? Hasta claro, me dieron ganas de ver la película otra vez. Es más, yo creo que sí sería bueno volverla a rentar y analizarla con ojos de ver estas virtudes de fortalecimiento de equipo. Totalmente de acuerdo. ¿Te gustó el tema? Gracias, Robert. Pues ahí tiene usted, amigos. Ya sabe que nosotros traemos y buscamos temas, entrevistas y comentarios para que nos reflexionemos. Yo difícilmente le voy a decir. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.